tu novia se marchó, toma tú. Si tu hijo se quebró, toma tú. Si ya está medio tonado, no podés estar. Y agárrate a algún amigo, el sur recién apreciado. Si el pano ya aumentó, tomate todo, tomate todo, tomate todo, tomate todo. Si tu hijo, tomate lo que haya en la barra y en la ladera. Si ya está medio tonado, no podés estar. Y agárrate, y agárrate, y agárrate, y agárrate.